se puede. Nos encontramos acompañados por Viviana Beige en la presentación por las mujeres en dictadura, maternidad y partos clandestinos. Recién Pablo Salinas nos adelantaba un poco de los alegatos que se van a realizar hoy, de la situación que padecía, por ejemplo, Gladys Castro. Ya hablábamos también de otros casos de mujeres en situación clandestina embarazadas. ¿Se puede ampliar un poco de información, las categorías, cómo se ha trabajado eso? Sí, nosotros trabajamos sobre maternidad clandestina y parto clandestino, teniendo en cuenta que el plan criminal del terrorismo de Estado constituyó o estructuró un sistema de maternidades clandestinas en donde las mujeres que se encontraban embarazadas y en cautiverio eran trasladadas para tener sus bebés y luego robar esos bebés. Y entonces nosotros consideramos que realmente este plan sistemático de apropiación de niños se gestó durante la época de la dictadura militar y ocasionó que muchos hijos e hijas de desaparecidos hoy no tengan en claro su verdadera identidad. Lo que se pretende a través de este juicio es lograr en este momento del alegato resumir toda la prueba que se produjo durante el debate y poder establecer la culpabilidad de quienes cometieron este delito tan grave de apropiación de Claudia Domínguez Castro, que significó que ella durante 38 años no supiera su verdadera identidad. Con respecto a las familias que han sido las que han tenido la tenencia de los hijos desaparecidos, ¿cuál es el rol que cumplen? ¿Hay pena para ellos? Sí, ellos están imputados, son apropiadores, están imputados de la retención, del ocultamiento y de la falsificación de los documentos. Y, por supuesto, nosotros vamos a pedir pena para quienes ocultaron la verdadera identidad de Claudia. Perfecto. Bueno, Viviana, muchas gracias. No, gracias.